Bienvenido al día 4. La ley del menor esfuerzo. El universo es una sinfonía elegantemente orquestada. Cuando nuestro cuerpo y mente están en concierto con el universo, todo se torna espontáneo y sin esfuerzo. La exuberancia del universo fluye a través de nosotros en alegre éxtasis. Esta es la esencia de la ley del menor esfuerzo. Confiar en que todo en el universo está como debe ser, en perfecta armonía. En nuestra meditación de hoy, experimentaremos que, cuando tenemos este conocimiento, danzamos al ritmo del cosmos, viviendo la vida con comodidad y tranquilidad y liberándonos de la creencia de que la abundancia es producto de la lucha. La ley del menor esfuerzo nos dice que podemos hacer menos para lograr más. Pero primero debemos practicar la aceptación. Mientras más fácilmente aceptemos las circunstancias de nuestra vida, como son en ese momento, más fácil será vivirla. Cuando luchas contra el momento que estás viviendo, en realidad estás luchando contra el universo entero. Y aunque tengas la intención de cambiar tu vida de alguna manera, aceptarla tal y como es el momento presente. Aceptarla tal y como es en el momento presente te sitúa en la mejor posición para lograr tus metas. Quizás hayas oído el proverbio, sin sacrificio no hay ganancia. Es decir, que tenemos que trabajar muy duro para lograr lo que queremos en la vida. Sin embargo, la ley del menor esfuerzo nos enseña que cuando actuamos en armonía con la naturaleza, fundada en el conocimiento de nuestro verdadero yo y motivados por el amor, podemos crear el éxito y la buena fortuna que deseamos con facilidad y sin esfuerzo. Hoy, pon en práctica la ley del menor esfuerzo. Acepta a todas las personas y circunstancias de tu vida exactamente como son. Asume la responsabilidad de tu vida sin culparte a ti mismo o misma, sabiendo que todo es como debería ser. Practica la no resistencia y renuncia a la necesidad de convencer o persuadir a otros sobre tu punto de vista. Al prepararnos para meditar juntos, pongamos nuestra atención en el pensamiento central de hoy. Yo espero y acepto fácilmente la abundancia que fluye fácilmente hacia mí. Yo espero y acepto fácilmente la abundancia que fluye fácilmente hacia mí. Comencemos. Por favor, busca una posición cómoda. Coloca las manos suavemente en el regazo y cierra los ojos. En este momento, dirígete a lo más íntimo de tu ser, a aquel lugar de inquietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Libérate de todos los pensamientos y empieza a sentir la entrada y salida de tu respiración. Con cada inhalación y exhalación, déjate llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Ahora introduce suavemente el mantra sánscrito para la ley del menor esfuerzo, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad. Om Daksham Nama. Om Daksham Nama. Este mantra significa: mis acciones logran